Fin de espacio publicitario. Nueve de la mañana, 44 minutos, amigos. 18.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay más hasta las 10. Esto es Muse, haciendo Starlight. En el comienzo de este último bloque, aquí en Plus 100.7. Amigo, buenos días, ¿eh? Amigos, Muse suena aquí en Blue 100.7. La canción se llama Starlight. Son las 9.48, sí, lo dije. 18.4 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Y una atención, porque vamos con la agenda. Hay varias entradas que nosotros te vamos a regalar, así que atención. Hasta las 10. Santiago Sheffer, en Monoambiente.